day I wake up, I be looking for my grass. Every day I wake up, I drink shipping for my class. Tengo el baño del colegio oliendo a gas. Se mueren por cloud, bitch, yo no quiero más. Desde Bogotá, transmite. Every day I wake up, I be looking for my grass. Every day I wake up, I drink shit before my class. Okay, okay, not okay. Just come back at me when you have some shit to say. I be smoking loud, pregúntaselo a tu wey. Si es tan fácil, ¿por qué no has logrado pegarte por ningún lado? Parcerito, qué pecado, no te voy a contestar. Todos los mensajes que me mandas por privado. Mala mía, estoy trabado y tengo luca que contatatatar. Tienen una bikinero, yo tengo una escala. No puedo salir, socio, tengo que limpiar. Nunca has lavado tu ropa, ¿qué vas a saber trapear? Una emisora de naturaleza culta. Every day I wake up, I be looking for my grass. Every day I wake up, I drink shit before my class. Every day I wake up, I be looking for my grass. Every day I wake up, I drink shit before my class. Every day I wake up, I be looking for my grass. Every day I wake up, I drink shit before my class. Okay, okay, not okay. Just come back at me when you have some shit to say.